No solamente ese caso, tenemos muchos casos. En el lapso de un mes pasaron 4 casos, 2 chicas que se ahorcaron, tenemos una menor, 2 menores que fueron abusadas, una muerte, y la verdad que es desprotegida totalmente la sociedad de todo. Por eso es el reclamo de hoy y ver qué podemos hacer. Vos fijate que en 2 segundos vinieron mucha gente, está arriba. O sea que se pueden hacer cosas. Y espero que realmente esto sirva y que nos ayude realmente como queremos. Y bueno, desde la Casa de la Mujer, ¿qué te puedo decir? Es nuestro trabajo, es lo que hacemos y lo que nos gusta. Tenemos muchos casos atrás del otro y la mayoría son de Máximo Paz. O sea que yo creo que no solamente Máximo Paz tiene que haber una Casa de la Mujer, tiene que haber muchas. Porque esto no se termina. O sea, es como dicen las chicas, decían de poner los sábados una guardia. Nosotros tenemos de lunes a lunes una guardia y las 24 horas. Porque no hay un día que los hombres dicen, hoy no la golpeo. No, esto pasa todos los días. O sea que nosotros tenemos que abrir las puertas todos los días. Y cada un mes desde tenemos un caso. Sí. Desde diciembre tenemos gente siempre. Igual gente en la Casa de la Mujer siempre hay. O sea, nos quedarán una semana, quedarán un mes ahí hasta que la terminamos de ayudar en el caso de ellos, pero hay siempre gente. A lo sumo estamos 2 semanas sin alguien en la Casa de la Mujer, pero muy seguido tenemos mujeres. Y este último tiempo tuvimos más casos y más denuncias. En principio tratamos de que vengan con la denuncia hecha ya, la acompañamos en el tema de lo que es lo judicial, a ver si le podemos ayudar a que vuelva de vuelta a su casa, el tema de los chicos, acompañar a los chicos. Nosotros cuidamos a sus hijos si tienen que venir a la comisaría, las acompañamos a la comisaría, a todo trámite que tengan que hacer. Cuando vuelven a su casa tratamos de que vuelvan con un patrullero o que vuelvan con alguna compañera nosotros para resguardar de que realmente esté todo en regla, porque uno te puede decir, sí, tienen la perimetral, pero quizá el hombre sigue ahí y la policía no hace nada. Entonces nosotros como compañeras tenemos que estar ahí. Y después seguir el coso telefónico, o sea, nos deja su teléfono, nosotros después tratamos de comunicarnos para ver cómo sigue su tema. Hacer visitas. Nos ha pasado de que la mayoría de casos han vuelto, pero no porque hayan vuelto con su pareja, nosotros la tenemos que dejar de seguir hablando o dejar de recibir. Lamentablemente esto pasa y en muchos lugares. Abrirle las puertas de vuelta lo tenemos que hacer siempre, porque entendemos de nuestro lugar que es una violencia que realmente es enferma. ¿Por qué? Porque vuelven a su círculo vicioso.